Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. ¿Cómo has amanecido hoy? Buenos días, George o J. Jimeno. Siempre se me olvida. He amanecido bien. Coges confianza y claro, me llamas George. Cuando mi nombre, todo el mundo lo sabe, es J. Jimeno, querida Francesca. Es verdad, es verdad. J. Jimeno. Pues estoy bien. ¿Cómo estás tú? Pues bien, ilusionado de este programa del martes 21 de abril que viene cargado de cosas, de noticias, de concursos, de desempates, de participaciones de nuestros colaboradores. Hoy, como todos los martes, tendremos a Norma Lázaro, que vendrá a hablarnos de los recuerdos de Cercedilla. Luego también tendremos a otra colaboradora muy querida y muy especial, que se llama Trini y que nos trae sus consejos naturales y saludables. Y hoy, que me hace mucha ilusión, vamos a tener en el programa a Juani, nuestra querida Juani, que nos va a contar cómo está pasando este periodo tan especial. Y vamos a ver, ella que tiene una memoria grande, que si nos cuenta si ha vivido algo similar alguna vez en su vida o algo que esta situación le recuerde algunos tiempos. Pero no solo eso, Francesca, que también vamos a tener nuestras secciones habituales y además hoy el desempate del concurso, que si recuerdas tú y todos nuestros oyentes, lo tenemos ahí en el aire, porque la semana pasada, tanto Clara como Semebala, de la familia Ollas, acertaron el personaje ilustre, y hoy vamos a tener un desempate a través de preguntas de una tarjeta de Trivial. Bueno, eso va a ser al final del programa, por si acaso hay desempates, que si nos alargamos, bueno, pues que no pase nada. Y eso vendrá luego al final. ¿Qué te parece, qué Francesca? Ganas. Me parece una idea estupenda. Va a ser como un concurso de la tele. Igualmente, pero va a ser de la radio, que es más bonito porque aquí nos podemos imaginar más cosas todavía. Nos podemos imaginar la cara de Clara o de Semebala cuando acierten o cuando fallen. Así que eso será a la última hora del programa. Y ¿Es Semebala o Mesebala? Porque yo veo aquí Mesebala. Ah, Mesebala. ¿Yo qué digo? Semebala. Y es Mesebala. Que me perdone, Mesebala, que he estado diciendo mal su nombre todos los días. Mesebala, ¿verdad? Ese es el correcto. Los días anteriores lo has dicho bien, pero hoy has dicho Semebala. Sí. Ah, vale. Bien, me quedo más tranquilo. Y además, bueno, tendremos las canciones del día que hoy se las queremos dedicar a Juani. Entonces hemos hecho una selección, ¿verdad?, de canciones que creemos que le pueden gustar a Juani. Luego le preguntaremos si le gustan o no, pero bueno, ahí las tenemos. Vamos a ver. Yo creo que le van a gustar. Yo creo que le van a gustar. Yo creo que también. Algunas sé que le gusta, porque me lo ha dicho un pajarito que sé que le gusta, así que en algunas hemos acertado seguro. Perfecto. Y Francesca, recuérdanos por qué medios se pueden comunicar los oyentes con nosotros. Pues mira, como siempre, en nuestra página de Facebook hemos habilitado el post mañanero en el que decimos que los comentarios en directo del programa los podemos leer por aquí, aunque, así como novedad, por dejarlo caer, decir aquí en antena que también tenemos Instagram. Pues nos hemos habilitado esta nueva también red social. Porque es que... Pero el medio oficial para que se comuniquen con nosotros en el programa es que lo hagan a través de Facebook, ¿verdad? Efectivamente, eso es. Ya se ha abierto el post del día de hoy y si nos escriben ahí, hombre, pues lo vamos a ir leyendo, eso es. Pero que se pasen también por el Instagram, @radiocercedilla, todo junto, sin espacios y nada más. Muy bien, y nada más. ¿Y en el Facebook que tenemos algún comentario de ayer? En el Facebook ayer, pues... sí. Tenemos unos comentarios. Porque creo que hay gente que ha intentado adivinar el concurso, ¿verdad? A través del Facebook, que es lo que estábamos promoviendo ayer. Efectivamente. Tenemos aquí comentarios de Marta Marcié, que intentó adivinar la palabra. Ella dijo que era reloj, y reloj no es la palabra. Reloj no. También tenemos a Norma Lázaro, que intentó también adivinar la palabra, y ella dijo que podía ser un bolígrafo. Y tampoco. Tampoco es la palabra. Tampoco es. Muy bien, pues viendo estos comentarios, también hay otros comentarios, pero que no son del concurso, así que los vamos a dejar ahí, que todo el mundo que quiera verlos se pase por nuestra página de Facebook de Radio Cercedilla, y tenemos un montón de cosas hoy, así que lo mejor es que vayamos con esa primera canción dedicada a nuestra querida Juani, que es... La vida es un carnaval. Pues la vida es un carnaval, vamos allá. Menudo carnaval que estamos viviendo desde hace 40 días ya, querida Francesca. Una locura, yo estoy... Bueno, la vida es... Esto es, yo creo que, inaudito. Es algo que no te esperas nunca que ocurra. Pues sí. Pero ha pasado, ha pasado. Como los carnavales, lo mismo. Y de igual modo que nos llega ahora la sección de... Las noticias, que vamos a recordar una que ya lanzábamos ayer y que creo que no hemos recibido ninguna pista por parte de los oyentes, porque estamos en búsqueda del gaitero misterioso o la gaitera misteriosa que se le oyó tocar la gaita el domingo día 19 entre las 8 y las 8 y cuarto de la tarde a la altura del parque de Prado Luengo. Y estamos intentando descubrir quién es ese o esa gaitera misteriosa. ¿No nos ha escrito nadie en el Facebook, Francesca? No, George. O sea, J. Jimeno. Uf, de verdad. Siempre se me olvidará. Bueno, pues ahí lo volvemos a lanzar para ver si alguien nos ayuda a encontrar a nuestro gaitero o gaitera misteriosa. Pero lo que sí nos ha llegado es una cosa que nos hace mucha ilusión y que ocupa la sección central de las noticias de hoy, porque una querida oyente de nombre Deloris Dunn, o Dunn, seguro que estoy diciendo mal su nombre, nos ha enviado una maqueta casera sobre el tema de John Denver, Rocky Mountain High, dedicado a Radio Cercedilla. Mira cómo suena. Es una grabación casera. De hecho, Deloris ha dicho que nos va a enviar una que se escuche mejor. Pero mira, yo creo que la vamos a poder oír. Listen on your left. ¿Qué te parece, querida Francesca? Dedicado a toda Radio Cercedilla de parte de Deloris. ¡Qué maravilla! Pues un abrazo enorme a Deloris porque tiene una voz preciosa. Muchísimas gracias, Deloris, que creo que nos quiere enviar una con mejor sonido. Si nos la envías, la haremos sonar mañana. Y esto me lleva a promover una cosa. Vamos a ver qué éxito tenemos, Francesca. Con la de músicos que tenemos alrededor, ¿y si les decimos que nos hagan una pequeña melodía, así como ha hecho Deloris, para Radio Cercedilla, y las vamos escuchando y vamos viendo con cuál nos quedamos? Las pinchamos aquí por las mañanas, las lanzamos, y que los oyentes también nos vayan diciendo cuál de todas estas melodías creen que debiera estar en la sintonía de Radio Cercedilla como la melodía oficial de la radio. ¿Te parece una buena idea? Me parece una idea estupenda, la verdad. Me parece que tenemos que hacer ese llamamiento, es necesario. Pues si a ti te lo parece, entonces lo hacemos, músicos de Cercedilla. Si nos enviáis vuestra maqueta con un tema dedicado a Radio Cercedilla, como ha hecho Deloris, pues os pinchamos en antena y os lo agradecemos de todo corazón. Efectivamente. Pues mañana volveremos a escuchar el tema de Deloris, pero ahora llega el momento de las noticias del tiempo, querida Francesca. Desde tu casa, ¿cómo lo ves? Lo veo gris, la verdad. Hoy lo veo gris. ¿Qué días llevamos de abril, Entre tener que estar en casa y que no para de llover, sale el sol de vez en cuando, en algún momentito, pero que... En abril aguas mil, Jota Jimeno, eso de toda la vida. Estamos haciendo caso a los refranes populares. ¿Y qué podemos contar del tiempo de hoy? Pues mira, que parece que va a estar el tiempo muy inestable, con mucha lluvia, aunque no esté cayendo en estos momentos. A media tarde, a partir de las 2 de la tarde más o menos, parece que va a empezar a salir el sol y que la probabilidad de lluvia va a descender, y las temperaturas pues van a estar ahí entre 5 y 11 grados. ¿Y en Benacazón? Eso nos preguntamos todos los parraos. ¿Cómo estarán nuestros hermanos piñoneros? ¿Si lo estarán pasando bien, lo estarán pasando mal? ¿Algún día nos llamará alguien de Benacazón a saludarnos? Ojalá. Si hay alguien que conoce a alguien que vive en Benacazón, por Dios, que le diga que escuche nuestro programa y que nos llame un día. Porque aquí seguimos informando puntualmente sobre el tiempo en Benacazón, provincia de Sevilla, donde hoy también van a tener algunas lluvias, pero sobre todo va a aparecer el sol, porque ahí también ha estado lloviendo bastante, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, pero hoy, y ya para el resto de la semana, por lo menos hasta el jueves, van a tener sol en Sevilla, lo cual suele ser bastante habitual. Y las temperaturas entre 10 y 19 grados. Pues Francesca, una vez que ya hemos contado el tiempo en Benacazón y en Cercedilla, creo que es el momento de traer... A nuestra querida Norma Lázaro, que creo que ya nos escucha al otro lado. Buenos días, Norma. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Te escuchamos con un poquito de eco, pero voy a bajarte aquí el retorno. Vamos a ver qué tal ahora. Sí, yo también os escuchaba con un poco de eco. Bueno, no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues muy bien, aquí en este martes 21... Esperando tus recuerdos, Norma. Esperando mis recuerdos. Pues mira, mi recuerdo de hoy viene muy al hilo con el concurso este que vais a hacer con la familia Ollas. Ah, mira. Sí, porque yo os voy a hablar de un concurso que se hizo en Cercedilla hace unos años, que tuvo una trayectoria muy, muy corta, solamente un par de ediciones. Pero bueno, me parece muy interesante y quería hablaros de ello. Pues venga. Pues mira, este concurso se llamaba Conoces tu Pueblo y se hizo en los años 2001 y 2002, con unas pequeñas variaciones sobre el 2002. Y bueno, la verdad es que a mí el tema de los concursos me encanta, ya habéis visto que he participado en el Facebook. Ah, hemos visto. Además, sí. Las ideas sobre cómo hacer el concurso, que como ves, algunas las tomamos, Sí, ya lo he visto, así que nada. Pues es que me encanta. Y bueno, pues yo cuando se lanzó este concurso, pues decidí participar. Y bueno, pues mira, sin más, entramos y os cuento un poco, ¿vale? Venga. Pues mira, el, año 2001, ya hace mucho, se nos ha olvidado, todavía funcionaban las pesetas. Francesca, ¿tú has conocido las pesetas? Yo la verdad es que me he criado en euros. Sí, te has criado en euros, ¿no? Bueno, pues... Qué suerte tienen algunas, ¿eh? Pues sí, sí, algunas son jovencitas todavía. Bueno, pues mira, el premio fueron 100.000 pesetas, ¿vale? Era el premio que veían las bases. Y bueno, entregaron un diploma y un detalle de, como recuerdo, de la participación. Era un concurso abierto a todos los vecinos, residentes o transeúntes de Cercedilla, de cualquier edad. Y las soluciones eran un cuestionario tipo trivial, como os voy a contar ahora, y las soluciones que se aceptaban como válidas eran en las que constaban en publicaciones de Cercedilla o en fuentes oficiales. Porque, bueno, no sé si sabéis que hay varias publicaciones de Cercedilla. Bueno, podemos otro día hablar de ellas si queréis. Sí. Se adjuntó una bibliografía junto con las bases para que la gente la pudiera consultar. Y solo se podía presentar un cuestionario por fase, ¿vale? Había tres fases y solo se podía consultar, entregar un cuestionario. O sea, era el único intento. No vale que después te enterabas de dos respuestas más y entregabas otro. No, tenías un único cuestionario para entregar. Este concurso se hizo entre febrero y abril del 2001. Y había 25 preguntas en cada cuestionario. Entonces tenías como un mes más o menos para poderlo localizar la información y entregar el cuestionario. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Uh-huh. Sí, ¿y ¿no? participaba mucha gente del pueblo? Pues sí, sí participó gente. Exactamente no lo recuerdo, pero en la primera fase. Pero ahora sí que tengo por aquí anotado la gente que fue superándolas. Las bases también constaba que si había más de dos personas que superaran las tres fases, habría una cuarta fase así en plan concurso público, como dice Francesca. Sí, y el concurso público este iba a ser en el Luis Rosales, el 1 de mayo a las 6 de la tarde, ¿vale? Iba a ser 30 minutos, pero en esta vez sin material de consulta, es decir, tú ya tenías que saberte las respuestas. O sea, era ya un concurso como los guays, como los de la tele. Como los que hacemos aquí en Radio Cercedilla. Igual, igual. En directo. Exactamente. Y hubo una anécdota este 1 de mayo. Nevó. Ese día nevó. Y entonces recuerdo cuando entramos a Luis Rosales íbamos pisando suelo blanco. O sea, había nevado. Una tan avanzada la temporada, pero había nevado. Y bueno, pues mira, ¿cuántas personas participaron? En un origen no te sé decir. Sí que la primera fase la pasaron 31 personas. Y la segunda y la tercera fase la pasaron 11. O sea, la pasaron. ¿Tú no la pasaste, Norma? Sí, sí, la pasé. Ah, sí, yo fui finalista. ¿Y llegaste a estar en el Luis Rosales ese día? Sí, sí, llegué al Luis Rosales, sí, fui finalista. Fui una de esas 11 que llegamos allí. Y bueno, yo en ese cuestionario final acerté 16 respuestas, o sea que no se me dio mal tampoco. No está mal. Y bueno, el ganador fue Antonio López Espinosa. El ganador de esta fase. Y mira, os voy a comentar alguna pregunta curiosa, a ver si os la sabéis, de las que se hicieron. Venga. Mira, por ejemplo, una de las preguntas era ¿qué población tenía censada Cercedilla en el año 1934? Wow. A ver, se hacen apuestas. ¿Cuántas personas pensáis que podía haber en Cercedilla ese año? Pues yo creo que más que ahora todavía, ¿eh? Bueno, 8.000 censadas... Pues no, Cercedilla ha crecido en los últimos años. Mira, había 2.154 personas, exactamente. ¿Cuánto? 2.154, Francesca. Uh-huh. Entonces se conocían todos. Mira, otra pregunta, no de actualidad, pero bueno. Vosotros sabéis que el sanatorio de la Fuenfría, cuando se creó, era un sanatorio antituberculoso, porque en aquella época pues había mucha gente que tenía esta enfermedad. Y bueno, pues era un sanatorio privado y una de las preguntas fue cuánto costaba una pensión completa en ese sanatorio en los años 30. ¿Podemos intentar adivinar? Venga, intentar. Años 30, pesetas. Años 30, pesetas. 25 pesetas. Pues muy acertado has estado, porque los precios oscilaban entre las 15 y las 40 pesetas. No está mal, ¿eh? No está mal. Supongo que variaba entre si era una habitación de sol, de las orientadas al sur o hacia el norte o algo así. Eso es ahí que no te puedo decir. Y mira, otra pregunta muy curiosa. ¿Vosotros sabéis que en Cercedilla, no, no sabía. Pues no lo sabéis. Pues mira, esta era otra de las preguntas, ¿no? ¿Quién fue el autor que la elaboró y qué serie era? Pues la serie era Los Fruitis. A lo mejor Francesca de eso sí que se acuerda. Eran unos muñequitos que eran... Nunca me han gustado. Bueno, hablaban y tal. Y la persona que hizo esta serie era Ezequiel Martín. Que posiblemente mucha gente le conozca porque en los últimos años es, le podemos ver por el pueblo grabando los carnavales, la romería, con su cámara de vídeo. Pues es esta persona. Oye, pero ¿y te acuerdas de todas la, de esas preguntas? ¿Porque te acuerdas o porque tienes los cuestionarios? No, tengo los cuestionarios, Yo soy un poco diógenes y lo guardo todo. Tengo los cuestionarios. De todas formas, si alguien quisiera verlos y colecciona los programas de las fiestas de Cercedilla, pues en los programas de las fiestas del año 2001 y del año 2002 están recogidas las preguntas allí. Las dejaron recogidas. Y bueno, pues ya os voy a contar el del 2002, que se hizo un poco diferente, ¿vale? Este año fue una participación en la Semana del Medio Ambiente en Cercedilla, que como sabéis, pues el Día del Medio Ambiente es el 5 de junio. Yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Pues mira, es el 5 de junio. Y la Fundación Cultural este año pues decidió participar haciendo nuevamente este concurso, pero esta vez sí que como el de la tele, o sea, lo querían hacer en grupos y con público, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Que se apuntó muy poca gente. Tan poca gente como que nos apuntamos Antonio López Espinosa, el ganador de la primera fase, y yo. ¿Solo? Solamente. ¿Eso era porque el premio ya no era de 100.000 pesetas? No, el premio ya era en euros, eran 600 euros. Ah, había bajado un poquito. Habíamos cambiado los euros. No, yo creo que el tema de que no se apuntase a la gente fue que era de cara al público, ¿no? Yo creo que ese fue el detonante. Entonces, bueno, pues como se quería rellenar ese acto que iba a ser el 2 de junio en el Polideportivo a las 7 de la tarde, pues pidieron ayuda a las asociaciones de aquí de Cercedilla para organizar el concurso. Y entonces se hicieron cuatro equipos. Uno de ellos fue Antonio López Espinosa y yo. Uh-huh. El otro equipo se hizo con la Asociación de Mujeres de Cercedilla y participaron Mari Carmen Badiola y Maripaz Gutiérrez. Luego se hizo otro equipo con el Centro de Educación Ambiental de arriba del Valle de la Fuenfría y las personas que participaron eran María Villamayor y Isabel Pérez. Y el tercer equipo fue un equipo mixto con un miembro de la Sociedad de Cazadores y otro de la Escuela de Dulzaina, que hoy también estáis hablando de un dulzainero que tocaba ayer. Pues bueno, estas personas fueron Félix Aparicio y el dulzainero fue Antonio, que aquí en el pueblo todo el mundo le conoce como Pinino. No recuerdo ahora mismo su apellido. Esto, bueno, esto sí que lo estás diciendo de memoria, ¿verdad? No, lo tengo apuntado también. Yo lo tengo todo apuntado. Por eso es lo que digo. Yo también estaba ahí sorprendida. Es que cuando me mudé de casa, pues no sabía yo muy bien en qué kilómetro tenía yo guardado esto. Y he dado con ello. Y bueno, pues en esta vez había un presentador, que ese sí que no recuerdo quién fue, quizás pudiera ser Santi Morán, no sé. La verdad es que no recuerdo quién fue el presentador. Y hubo tres rondas de 10 preguntas, ¿no? Y bueno, pues nada, se fueron haciendo preguntas. Ahora os puedo decir, bueno, mira, os digo alguna, por ejemplo. Una era de quién era la letra y la música del himno de la natividad de aquí de Cercedilla. Eso es difícil. Vamos, yo ni idea. No tengo ni idea. Pues la verdad es que, bueno, si alguien ha ido a la ermita de Santa María, a la derecha del altar hay un azulejo con el himno de la natividad y abajo están los nombres de estas personas, que eran dos músicos llamados Fernández Ardavín y Moreno Torroba. Fueron las personas que crearon este himno. No sé la relación que podrían tener con Cercedilla o no, o si les buscaron, eso ya sí que no lo sé. Mira. Cosa curiosa. Más curiosa todavía de la que nos has dicho. Sí, no sé. Curiosa, no sé. Mira, una de las preguntas era: ¿qué nombre recibirá el Centro Polifuncional de Cercedilla de próxima inauguración? ¿Sabéis qué centro es este, no? Pues no. ¿El Luis Rosales no? No, ya estaba inaugurado el Luis Rosales. Es el actual Escuela de Música. Ah. Y el nombre, pues es Joaquín Sorolla, que también hace unos días fue uno de los personajes nuestros de vuestro concurso. Sí. Otra pregunta relacionada con Cercedilla: ¿Cuál es el nombre del polideportivo y en qué fecha fue inaugurado? Ay, el polideportivo. Yo cuando antes iba allí al polideportivo a jugar al bádminton y a zumba y se me ha olvidado. ¿No te acuerdas de su nombre? ¡No! Dinos polideportivo de Cercedilla. Pues es Olímpico Fernández Ochoa. Ah, es verdad, ¿ah? Es verdad. La gente de Cercedilla es muy fácil. Sí, no, no. Y es porque que es sí. Una persona, era una familia, bueno, era, es una familia muy relacionada con Cercedilla. Y se inauguró el día del patrón, el día de San Sebastián, el 20 de enero de 1992. Que actualmente también fue otra pregunta de cuándo se presentó la bandera oficial de Cercedilla. Pues se presentó en esta misma fecha. La bandera está de Cercedilla que tenemos con el pino y las. Pues fue en la misma fecha. ¿Y quién ganó ese concurso, ganó, Norma? Porque ya nos estamos quedando. Un poco. Ganó Antonio López Espinosa y la persona que se está hablando. Ole, enhorabuena, querida Norma y Antonio. No sé si Antonio nos sigue en Cercedilla, yo no le conozco a Antonio. Sí, sigue en Cercedilla y bueno, si hay gente que nos está escuchando le conocerá, es un municipal de aquí de Cercedilla, es un policía municipal de aquí de Cercedilla. Pues enhorabuena a los dos, Antonio y a ti, Norma. Así que bueno, efectivamente, yo no veo nada una. La verdad es que es algo que siempre he echado de menos, digo, ojo, qué pena que no lo hayan vuelto a repetir, ¿no? Porque, no sé, es entretenido y te hace indagar y buscar cosas y no sé, a mí me gustó, la verdad es que me gustó bastante la iniciativa. Pues mira, el jueves va a estar con nosotros Virginia, la presidenta de la Fundación Cultural de Cercedilla, y le podemos transmitir tu mensaje. Que, pues ¿por mira, qué no le podemos lanzar la idea, que por qué no se vuelve a elaborar, sino este o algo de características similares, y bueno, pues no sé, yo creo que también es una forma así como de aglutinar a la gente y de ir todos moviéndonos hacia algo, ¿no? No sé, me parece buena idea. Y si vuelven a dar las 100.000 pesetas, oye, pues igual se anima más gente. Que estaba yo diciendo antes que había bajado un poco a 600 euros, pero que es lo mismo, 600 euros y 100.000 pesetas. Lo mismo, lo mismo. Bueno, lo mismo en aquella época, porque todos hacíamos el cambio así, pero ahora mismo la verdad es que no sé cómo está el cambio. Creo que hemos perdido bastante con el tema del euro, me temo. Sí, yo creo que sí. Norma, nos tenemos que ir ya que nos acercamos a las 9:30. Pues muchas gracias por contar conmigo para esta sección de los recuerdos. Como siempre, un auténtico placer y te esperamos el próximo martes. Pues igualmente. Un abrazo, Norma. Para el próximo martes. Un saludo. Venga, buenos días, Francesca. Bienvenida de nuevo después de tu parón. Muchas gracias. Un abrazo, Norma. Hasta luego. Un abrazo, luego. Buen día. Hasta luego. Pues después de estos recuerdos tan bonitos, pues nos vamos a ir con la siguiente canción, que es Resistiré. Otra de esas canciones que sabemos que le gusta a Juani. Por supuesto. Juan, ¿y cómo estás? Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. la magia. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para ¿Resistiremos, querida Francesca? Por supuesto que sí, este himno oficial estupendo y perfecto para la cuarentena. Sí, sí, porque se ha convertido en eso que Juani nos decía, porque esta canción hace tiempo que Juani nos había dicho, es una de mis canciones favoritas, y mira, ahora se ha hecho tan popular que luego le preguntaremos a Juani si le sigue gustando, ¿no? Porque no sé si igual ya se ha cansado de ella. Esperemos que le guste. Pero antes de ponernos a hablar con Juani, vamos con la sección de... ¡el concurso! Francesca, me estabas diciendo que teníamos comentarios en Facebook, ¿verdad? Sí, tenerlos los tenemos. Y un abrazo muy fuerte a Robica Jones. Ok, Jones. Lo único es que... bueno, ahora vamos a mencionar los comentarios de Robbie, pero es cierto que no son relacionados con el concurso, Ah, bueno, no hay problema. Vale, pues entonces, cuéntanos los comentarios y luego vamos con el concurso. Perfecto. Mire, jolín. Ya, trátame de usted, que me lo merezco. Por favor, no puedo más. Mira, aquí nos hacía Robbie unos comentarios durante la entrevista, o el recuerdo en este caso, que ha compartido con nosotros Norma. Bueno, iba haciendo como comentarios, como cosas que yo entiendo se te pasan por la mente, ¿no? Nos decía, ¡ay, qué majas las pesetas! Y en relación al... bueno, no sé si Norma lo mencionó como himno de la natividad, ¿verdad? Sí. Nos decía aquí Robbie que él se sabe lo que cantan al final. Pobre de mí, qué fatalidad, se acaban las fiestas de la natividad. Aunque no estás seguro de que sea el himno oficial. ¿Y el concurso, entonces, nadie intentó adivinar la palabra oculta? No, yo creo que tenemos que dar una segunda pista porque igual es demasiado... Venga. Demasiado ambiguo, muy demasiadas palabras. Estupendo, pues recordémoslas. Recordemos la de ayer y demos la nueva. La primera pista es que esta cosa, esta palabra, es algo que cuando lo necesitas lo sueles buscar con urgencia. Muy bien. ¿Y la de hoy? Y la de hoy es que su nombre... parece indicarte su utilidad, aunque realmente es mentira. Esa es una pedazo pista, ¿eh? Su nombre parece indicarte su utilidad, aunque realmente es mentira. Muy bien, pues dejamos a nuestros oyentes que se piensen la respuesta, porque es hora de... la llamada del día. Y hoy, como hemos anunciado, tenemos a Juani al otro lado del teléfono. Buenos días, Juani. Buenos días, Jota Jimeno. Buenos días, Francesca. Buenos días, Juani. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vosotros bien? Nosotros aquí pasándonoslo bien en la radio, ¿verdad, Francesca? Sí, pero echo mucho de menos a Juani. Pues sí, teníamos muchas ganas de hablar contigo. No sé si has escuchado, hemos elegido unas canciones hoy que pensamos que te pueden gustar. Y hemos la que puesto... habéis puesto, la primera me ha encantado. ¿Ah, sí? Muy bien. Sí, pero mucho, mucho. La vida es un carnaval, ¿verdad, Juan? Sí, la vida es un carnaval. Fíjate qué disfraz. Qué disfraz. Mira, resistiré, ya no te puedo decir más. ¿Que te sigue gustando aunque se haya convertido en la canción bandera de esta epidemia? Esa yo creo que mientras que viva. Ah, mira, qué bien. Y luego la que hemos puesto, todavía no hemos puesto las siguientes dos, vale, pues las otras dos te dejo que te quedes en antena luego para que las escuches a ver si también te gustan, pero no te voy a anticipar cuáles son. Muy bien. Bueno, Juani, entonces, ¿cómo estamos llevando estos días de encierro, porque tú, desde que se declaró el estado de alarma, no has salido de casa, ¿verdad? Para nada. No he salido para nada, porque es tanto como me lo han puesto tan mal, pues nada, quieta en casa. Hoy voy a salir por primer día, pero si os voy a decir, estoy la madre contenta porque voy a ir al médico. Fíjate. ¿Quién te le iba a decir, Juani, que estabas contenta porque vas a ir al médico? Sí, pero bueno, lo llevo regular. Porque ¿sabéis qué pasa? Que es que esta, yo soy de mucho salir, de mucho andar para allá, mucho andar para acá. Entonces resulta que este encierro me tiene un poco así. Ya. Hay días que lo llevo muy mal. Oye, Juani, ¿a qué vas a ir al médico? A nada grave, ¿verdad? No, nada grave, no. Es que me tengo que hacer, como yo estoy un poco delicada, me voy a hacer la prueba del sintrón. Ah, bien. Pero vamos, no. Eso de momento, bien, ya, porque estoy un poco delicada. Pero muy bien, mira, pues te sirve por lo menos para pisar la calle después de estos 40 días que llevamos ya metidos, ¿verdad? Pues no te digo que estoy contenta por eso. Pensar que vas a pisar la calle para salir al médico, vamos, pero vamos, que estoy como chico con zapatos nuevos. Oye, Juani, ¿en toda tu vida recuerdas algo similar a esto que estamos viviendo? Yo no. La verdad que no. No, porque esto que estamos viviendo ahora, te voy a decir una cosa que yo, por ejemplo, pues de lo que me hablaban mis padres y pues me hablaban como una guerra. Entonces yo ahora no es que lo vea como una guerra, pero de todas maneras veo este encierro, esta cosa, y a mí lo que peor llevo es no poder juntarte, vamos, no poder hablar con nadie, personalmente. Ya, es lo peor que llevo. Porque, por ejemplo, a mí mi madre me habla mucho de la guerra y de que tenían que salir corriendo y que, bueno, pues tal. Mi abuela, la madre de mi madre, se murió de tifus, cosas de esas, pero estaban juntas. Pero es que yo llevo sin ver a mis hijas desde el día 1 de marzo, pues que sí. Vinieron a verme a hacer una obra de teatro. Qué bonita esa obra de teatro que yo también vi. Hombre, yo también estuve allí. Teatro. No las he vuelto a ver. Entonces yo digo, esta comunicación, pues yo qué sé, no sé. Eso es lo que peor llevo. Claro, porque hablar por teléfono no es lo mismo. No, ni mucho menos. Ya nos vemos por la videollamada y todas esas cosas, pero no tiene que ver para nada. Yo veo esto como un encierro y luego eso tienes como miedo, cosa que yo no he tenido nunca, ¿eh? Ya. Que yo no he tenido nunca miedo, pero sin embargo ahora me está creando, sí, un miedo. Miedo a un posible contagio. Sí. Sí, porque claro, como tampoco lo sabes, ni dónde va a ser, ni cómo va a ser, ni, pues entonces te crea ese miedo. Claro. Porque ahora mismo yo digo, bueno, si a mí no me importa, bueno, siempre y cuando me dejaran y me dieran autorización para salir a la calle, que yo cumplo las normas como hay que cumplirlas. Pero que es que me dices, bueno, y el día que salga, ¿qué va a pasar? La verdad. ¿Qué sé yo si lo voy a coger? Claro. Es el miedo, la incertidumbre. Pero bueno, ha venido así, pues no habrá más remedio que aguantarse. Y mira que estoy muy apoyada por todos, ¿eh? Porque vamos, me imagino que no va a ser mi caso solamente, porque habrá muchos casos, pues igual. Pero mira, yo tengo del ayuntamiento, me llaman a través del ayuntamiento, de la trabajadora social, me llaman todas las semanas. Para preguntarte para qué tal lo llevas y qué cómo tal estás. Lo llevo, si necesito ayuda, si cómo me encuentro, si estoy acompañada de, vamos, normalmente acompañada, el acompañamiento es de lejos, pero bueno, que muy muy muy bien, está muy pendiente la chiquita de mí. ¿Cómo se llama? Que le vamos a mandar un saludo desde la radio. Se llama Marta. Marta, pues un beso muy grande desde Radio Cercedilla. No sé si la conozco, pero desde luego es majísima y una persona guapa, guapa, de la manera de cómo te ayuda. Sí. ¿Y con quién sueles hablar todos los días? ¿Tienes como llamadas todos los días que siempre ocurren? Bueno, pues normalmente todos los días yo hablo con mis hijas. Eso fijo todos los días. Entonces, veces y ya de dos y tres veces también, luego tengo pues de mis amigas también, que hemos hecho como una cadena, y para no cansarnos unas a otras llamamos una a una, cada día llamamos una distinta y vamos haciendo como una cadena. Qué bonito, esa es muy buena idea, porque así sabemos todas de cómo estamos todas. Y sin embargo no nos cansamos unas a otras. Que luego yo quiero llamar particularmente a otra por circunstancias, bueno, pues la llamo. Pero si no, tenemos la cadena esta que para hacerlo ahí. Oye, Juani, y aunque sabemos que esta situación pues está siendo bastante desagradable y que lo estamos pasando mal, ¿hay algo que rescatarías de como positivo? Y dices, mira, pues... esto nos ha traído algo positivo o me ha traído algo positivo y he visto algo que antes no veía, no sé, por buscarle algo positivo a esta situación. Pues mira, positivo, ¿qué quieres que te diga? No sé si lo encuentro positivo, porque claro, esto te dicen, es con el fin de que mañana seamos, vamos, cuando podamos volver a la realidad, como se suele decir, a la normalidad, pues que nos llevemos mejor, que nos quedamos más, que veamos que no necesitamos unos más que otros. Pero yo ahí vuelvo a dar la vuelta y digo, ¿es verdad esto? ¿Es verdad eso? Si yo me llevo muy bien con todo el mundo sin tener que llegar a una cosa de estas. No hacía falta, ¿verdad? No. Hombre, ¿qué ha surgido así? Oye, pues como cuando viene una cosa mala tienes que afrontarla. No te queda más remedio. Pero que eso, digo, hasta es positivo, positivo. Que sí, que sepamos que podemos estar en casa metidos sin salir. Pues vale, de acuerdo. Pero que a la larga... no sé si es que luego vamos a salir todos como de muy mal humor, me parece a mí. Sí, no, yo creo que vamos pasando por fases, ¿no? Cada persona ha habido épocas, o por lo menos a mí me pasa, épocas de más ilusión, épocas un poco más de decaimiento. Sí. Pero bueno, sí que hay algunas cosas así positivas que uno puede decir, pues parece que ha despertado ciertos lazos entre algunas personas, ¿no? Pues yo que sé, yo pienso que eso, el echarte de menos unas personas con otras, decir, bueno, pues mira, pues a lo mejor luego tienes tantas ganas de verte con una persona cuando pase esto, que tienes la gana de que llegue. Ya. Digo yo, de estar un tanto tiempo sin vernos. Ahora mismamente yo soy de como ir a muchos centros comerciales, a muchos salir para allá. Ahora mismo te voy a decir que no me llama la atención de que diga, el día que salga me voy a meter en un centro comercial. Por supuesto que no. ¿Qué es lo que más te apetece hacer cuando esto se termine? ¿Qué es lo que tienes en mente como diciendo, esto es lo primero que voy a hacer? Salir a la calle. Pisar la calle, ¿verdad? Pisar la calle, porque mira, yo ahora, por ejemplo, pues hay días que salgo abajo a un local que hay, o sea, el que tengo abajo de casa, ahí me tienes haciendo el tonto porque bailo sola, otros días con mi hermana que me acompaña a bailar a 2 metros de distancia, pero mira, abro la puerta y veo la calle y es que eso es... para mí es como si fuera una bendición. Pues esperemos que dentro de poco ya podamos salir todos y en especial pues las personas que sois más vulnerables en esta situación. Sí. Y que volvamos a juntarnos los domingos a hacer teatro, Juan. Uy, qué ganas tengo. Mira, yo eso para mí es que eso de pensar que llega el día de ir a los ensayos, la gimnasia, bueno, para mí lo estoy echando muchísimo de menos, porque lo hago, pero yo fíjate que era una persona que tenía muchos talleres, que tenía talleres por la mañana, talleres por la tarde, o sea que yo me movía muchísimo, y ahora mismo lo único que me muevo es con la boca, porque no se me ha quitado el hambre. Bueno, eso está bien, siempre se quita el hambre. Así que... A bailar mucho, como me contabas que hacías, pues a darle el movimiento que se pueda al cuerpo. Pues, pero es que sola, qué aburrido. Sí, la verdad que mucho mejor cuando hay más gente y más cuerpos alrededor. Juanín, te vamos a ir despidiendo porque se nos van dando ya las 10 menos cuarto y te mandamos un abrazo muy fuerte y que lo lleves de la mejor forma posible y que pronto salgas a más cosas que ir al médico. Pues muchas gracias. Un abrazo para vosotros también. Un beso muy grande, Juani. Vale. Cuídate mucho, Juani. Muchas un abrazo. Gracias, nos vemos pronto. Adiós. Qué maja nuestra querida Juani, ¿eh? Ay, de verdad. ¿Cómo la echamos de menos en esos ensayos de teatro que esperamos que vuelvan pronto? Pero lo que sí vuelve es nuestra sección de... ¡El concurso! ¿Alguien ha escrito algo en Facebook? Así ha sido, así ha sido. Bueno, lo primero, Norma. Norma nos confirma que el intento o la canción, la parte final del himno de la natividad que Robbie nos había escrito en Facebook no era el oficial, pero igualmente agradecido, y lo intenta. Intenta con la participación en el concurso de que el objeto es papel higiénico. Pues no lo es. Estoy pensando si cumpliría la segunda pista. La primera puede que sí. Pero la segunda creo que no. De todas formas, no es. Yo también lo he pensado. De todas formas, no es la palabra oculta. Pero bueno, Norma, sigue intentándolo porque ella nos comenta que el alquimista tiene que ser para ella. Ah, mira qué bien. Con esa bonita dedicatoria poema por parte de la persona que lo dona. Y nada, pues si no tenemos más concursantes que hayan intentado adivinarlo, ya sabéis que podéis una participación por persona, como el concurso por día, eso es. Y nos vamos con la siguiente canción, a ver si esta también le gusta a Juani. Vamos, luego le preguntamos. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era, era, era, la, la, la, la, la. Abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Francesca, que hoy puede ser nuestra gran noche, como dice Rafael. Juani me ha confirmado que esta canción también le gusta. Qué bien, hemos ido acertando con todas las canciones dedicadas a Juani y ahora llega el momento de... Los pajaritos que nos anuncian la llegada de Trini, nuestra querida médico de familia que nos trae consejos naturales y saludables. Buenos días, Trini. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, Francesca, bien. Buenos días, Trini. Te voy a subir un poquito aquí más para que te pueda escuchar, Francesca. Bueno, ¿cómo has amanecido en este martes 21? Pues bien, la verdad es que ha amanecido bien. Pues qué bien. Pero he mirado primero las nubes, veo nuevamente que hay niebla. A ver si sale un poquito el sol. A ver, porque la verdad que nos sienta bien. Hablando de consejos y de cosas saludables, el sol nos sienta bien, ¿eh? Por supuesto. Pues, necesitamos el sol, sí. Pues nada, a ver si poco a poco va saliendo y mientras tanto, pues cuéntanos qué consejo nos traes para hoy. Pues hoy os voy a hablar de otra planta también muy conocida, que es la lavanda. La lavanda. La lavanda angustifolia. Mira tú. Y bueno, lo primero que os diré es que el nombre lavanda, proviene del latín lavare, que significa lavar. Y ya los romanos lo utilizaban en sus baños, utilizaban las infusiones de lavanda. ¿Para sus baños del cuerpo o de la ropa? Ambas cosas. Las mujeres, bueno, que eran las que lavaban entonces, lo utilizaban también en para lavar la ropa, para que se impregnase la fragancia de la lavanda, y el resto de la gente en los baños. Pues sigue contándonos qué beneficios nos trae la lavanda. Bueno, pues la principal propiedad de la lavanda, sedante y equilibradora del sistema nervioso. Oh, pues bien, nos viene bien para estas épocas. Claro, ¿eh? Claro, por eso lo he elegido. Ay, si es que no das puntadas sin hilo, querida Trini. Entonces, claro, en situaciones de estrés, pues de miedo, como nos decía nuestra amiga Juani, y situaciones de agotamiento o cuando hay síntomas depresivos también, pues la podemos utilizar. La vamos a utilizar tanto en infusión como inhalando el aceite esencial. Ajá. ¿Y el aceite esencial, eso cómo lo preparamos? El aceite esencial tenemos que comprarlo, vale. Porque eso, si no, necesitaríamos un alambique para hacer el aceite esencial. Muy bien. Entonces, Francesca quiere decir algo. Francesca. Sí. Trini, ¿la lavanda en incienso sirve? Pues también, porque sirve de... O sea, en este caso que digo de inhalar el aceite esencial, esas son las propiedades de la aromaterapia. Entonces, cuando uno también huele algo agradable y relajante como es la lavanda, pues también tiene unas propiedades en el cuerpo. Ajá, muy bien. Y unos efectos, sí. Es decir, que podemos inhalar o el aceite esencial, o si tenemos un incienso de lavanda, pues también nos va a venir bien. Eso es. ¿Y la infusión, cómo la preparamos? Pues mira, la infusión la vamos a preparar. Podemos utilizar también las hojas, pero... Vuelve a repetirnoslo, porque se cortó un momentito cuando empezaste a hablar de la infusión. Nos dijiste que podíamos tomarla... Por taza de agua vamos a utilizar una flor, porque es muy potente la lavanda. ¿Vale? La flor tiene... Además, si la vamos a recolectar nosotros... La vamos a recolectar justo antes de que abra la flor. Vale. Antes de que abra, estupendo. Eso es. Y podemos tomar de 2 a 3 tazas al día. Muy bien. Y entonces se echa lo que es la flor. Eso es. Bien. Antes de que abra, ahí la ponemos, hervimos el agua, y lo echamos, cuando termine de hervir, lo echamos encima de la flor, ¿verdad? Eso es. Apagamos el fuego y la dejamos infusionar de afuera del fuego. ¿Cuánto tiempo has dicho? Es que se corta. 9 minutos. 1 o 2 minutos, vale, es que se corta de vez en cuando. 9 minutos, 9. Ah, 9 minutos, muy bien. 9. Sí, tiene que ser más, sí. Estupendo. La lavanda es algo que yo es que no era muy bueno en ciencias naturales. ¿Lo tenemos alrededor aquí en Cercedilla? Aquí en Cercedilla, y lo que pasa es que, o sea, como se han modificado tanto los ecosistemas, o sea, antes que podría estar de forma natural, pero ahora es sobre todo cuando la gente la cultiva, y la vamos a encontrar también como el tomillo en sitios que son más pedregosos, secos, en las laderas de los caminos, pero ahora normalmente es la gente que lo cultiva como ornamental que la coloca alrededor de las casas. Vale. Y sí que hay mucha, ¿eh? Va a decir que o bien lo encontramos por los caminos, o si lo vemos en el jardín de algún vecino, pues le pedimos que nos dé un poquito, ¿no? Pues mira, que efectivamente. Además le viene bien a la planta podarla cuando ya echa la flor. Ah, bien. Porque así salen más, ¿no? Claro, al año siguiente está más fuerte y florecerá con más fuerza. Pues 2 por 1. Pues nos iremos tomando infusiones de lavanda para estar más tranquilo y darnos baños de lavanda, aunque tenga... Sí, claro, es que Jota, Solo he dicho una de las propiedades, pero es que todavía no las cuentas. Ah, es que estoy impaciente. Necesito la banda. Necesito la banda, Trini, que si no me... Claro. Cuéntanos, bueno, cuéntanos. Por esta propiedad que tiene sobre el sistema nervioso, para conciliar el sueño nos sirve también. Y aquí en niños, por ejemplo, los niños que son hiperactivos o que ahora mismo a todo el mundo le cuesta dormir, pues porque cambiados, pues se puede, el aceite esencial se pueden echar unas gotitas en la almohada y lo vas inhalando y te ayuda a dormir. Y otra de las cosas que también puedes hacer es hacerte un antifaz con las flores de lavanda y con semillas de lino que den un poquito de peso. Y te lo colocas y también te ayuda. No sé si visualizo el hacer el antifaz. Pues una bolsita alargada de tela y la rellenas con semillas de lino y flores de lavanda. Ah, vale. Las semillas de lino es para que den un poquito de peso. Vale. Y eso te lo pones encima de los ojos. Cuando eso te acuestas. Es. Cuando te acuestas. Esto es. Para dolores de cabeza, migrañas leves, también te ayuda. Anda. Mira qué bien. Y lo del baño, que yo es que me... ¿Qué has creado el baño ahí? A mí es que me apetece mucho. Pienso en los romanos y ojo, los romanos qué bien se lo pasaban. Bueno, vale, pues ahí lo que... Si solo tienes la planta, pues preparas una infusión bastante concentrada. Y bastante concentrada, pues es un puñado de flores por 2 litros de agua. Entonces... si tienes bañera y te vas a permitir el lujo de darte un baño, pues lo metes en el agua con el baño. Y si te vas a dar una ducha, lo que haces es que la última agua va a ser la infusión de lavanda. Vale. Y te lo tiras así por la cabeza si te estás dando una ducha. Eso es. Y te quedas como nuevo. Bueno, ha llovido mucho últimamente, Trini. Nos podemos permitir darnos un baño, ¿no? La naturaleza no... Ya, bueno... Es mucho gasto. Hombre, si luego ese agua no utilizas geles y lo puedes utilizar para regar, lo que pasa es que ahora ya las plantas están a tope de agua. Sí. Bueno, estamos encerrados, Trini. Un pequeño caprichito. Yo creo que sí. Venga, va. Venga, pues vamos a darnos... Yo lo único que no entro del todo en la bañera. Tengo que estar un poco encogido porque es pequeñita, pero bueno... Pero no todos a la vez, porque claro. Tú imaginas el suministro de agua de cercedillas y todos nos bañamos al mismo tiempo. Ah, no, o sea, bueno, sí, igual no sabemos si lo aguanta o no. No escucho a Francesca, ¿qué ha dicho? Ah, ha dicho Francesca que todos a la vez no, para que no agotemos el agua almacenada de cercedilla. Bueno, principio... podemos seguir los vientos que van a poner para salir, ¿no? Que nos van a permitir salir por grupos etarios, creo. Ah, pues sí, no sé. Se escuchan tantas cosas. Y entonces lo que propones es que cuando nos dejen salir en grupos, que aprovechemos y nos bañemos ese grupo en... El grupo que se queda en casa. Ah, vale. Ese lo hace. Bueno, y Jota, a ver, ¿alguna indicación más? Mira, para masajes, para dolores musculares. Lo que haces es que colocas 10 gotas del aceite esencial y lo mezclas con otro aceite. Si tienes un aceite de hipérico, perfecto. Si no, pues el que tengas, el de almendras, el que tengas. Y te das un masaje, bueno, te dan un masaje. Te dan. También. Mucho mejor si te lo dan a dártelo tú, claro. Así es la vida, siempre. Eso es. Sí. Otra de las propiedades, tiene un poder balsámico, con lo cual para todos los procesos respiratorios de laringitis, para niños, traqueitis, catarros, resfriados... En inhalaciones o vaos, va a aliviar muchísimo. Para esas toses, que para esto especialmente se lo digo para Elena, para sus niños. Para los niños de Elena y bueno, para los niños así bueno, para general, los ¿no? Efectivamente, pero como ella quería saber algo para las toses de los niños, ¿no? Ah, muy bien. Pues le digo sí. Pues, querida Trini... Ah, bueno, dinos. Sí. Porfa. Sí. Es que la lavanda... tiene fitosteroles. Ah, unos fitosteroles son unas sustancias que disminuyen la absorción de colesterol en el intestino. Bueno, con lo cual nos ayudan a reducir los niveles de colesterol. Bueno. ¿Qué te parece? Es que los fitosteroles de toda la vida han sido maravillosos. Yo desde pequeño siempre he querido tener muchos fitosteroles. Pues mira... te has encontrado con ellos. A través de la lavanda, fíjate. Ya. Y me he contenido durante toda la entrevista de hacer el chiste fácil de lavanda de música, pero no lo he hecho. Bueno, lo has hecho ahora. Querida Trini, te mandamos un beso muy grande y te Muchas esperamos gracias, el próximo martes con más consejos. Muchísimas gracias por traernos este de la lavanda, que yo tengo lavanda en el jardín y te aseguro que voy a utilizarlo. Me alegro un montón. Pues un besito y hasta el próximo martes. Un abrazo, Trini. Gracias. Chao, Francesca. Chao. Francesca, ahora llega la sección de... La noticia de Francesca, que hoy tiene que ser muy muy breve porque tenemos que meternos en el concurso cuanto antes. Es verdad, pero bueno, voy rapidito. Hoy os vengo a dar así como un dato informativo extra en la vida, porque aquí nos acostamos todos los días sabiendo algo nuevo. Ajá, vamos a ello. Vengo a hablaros de un pueblo que pertenece a Chile, concretamente dentro de la región de Libertador General Bernardo O'Higgins, uh-huh, entre San Fernando y Chimbarongo, y este pueblo se llama Peor es Nada. Peor es Nada, vaya nombre para un pueblo, ¿eh? Y menuda época para descubrir que existe un pueblo que se llama así. Peor es Nada. Oye, pues si nos escuchan desde Peor es Nada... También podían llamarnos, ¿verdad? Desde Benacazón y desde Peor es Nada. Efectivamente, tenemos aquí que... ¿Cómo se llaman sus habitantes? ¿Lo pone? Peores Nadinos. Peores Nadinos. ¡Qué bonito! Es real, es real, es real. Tenemos aquí a 1.900 personas, aprox, que viven en este sector, en este pueblo, y investigando así pues un poquito a nivel resumido su vida, Para informar a nuestros oyentes, son personas sencillas que están acostumbradas a la tranquilidad y a escuchar el sonido del silencio. Yo diría que en eso, bueno, salvo por la cifra de los habitantes, compartimos un poco en común con ellos desde Cercedilla. Sí, sí. También son amables y trabajan por su pueblo, otro factor común. Como nosotros, como los parraos. Exacto, y se mueven a pie, en bicicleta y a caballo. Como nosotros, lo mismo, si es que nos une mucho con los peornadinos. Efectivamente, aunque tenemos que mencionar que son personas muy reservadas y muy defensores de su tierra natal. Es decir, cuando reciben a turistas interesados pues un poquito en lo que es este pueblito, son reservados y por lo visto cuentan turistas que se cuidan mucho las respuestas que dan. Pero bueno, aquí vengo también a deciros que están un poco en contra de los centros comerciales, uh-huh, aunque aprovechan las ayudas o posibilidades ofrecidas por los pueblos cercanos que tienen a ellos. Y bueno, también vengo a hablaros por si os interesa iros a buscar trabajo allí, que va a ser un poquito chungo, más que nada porque lo máximo a lo que podéis aspirar es a montar un comercio local propio, que no creo que sea bienvenido por lo que ya hemos dicho, pero podéis también trabajar a lo mejor en el fundo de San Ignacio, en el que se dedican a la producción de peras y manzanas. Y también comentaros que entre sus actividades destaca la domadura y rodeo de caballos. Muy bien. Pero bueno, pues ahí tenemos a los jóvenes. Con todo eso que nos has contado de Peor es Nada, pues ya nos quedamos muy contentos de saber su existencia y vamos a dar paso a la sección que estábamos esperando hoy, el desempate del concurso, y creo que tenemos al otro lado ya a los dos ganadores de la semana pasada, a Clara y a Mesebala. ¿Mesebala? ¿Lo he dicho bien? ¿Mesebala? ¿Estáis ahí? Mesebala. ¿Clara, Mesebala? Hola, buenos días. Buenos días, Clara. ¿Está contigo Mesebala? Correcto. Uy, te escuchamos un poco regular, Mesebala. Hola, ¿ahora bien? A ver, cuéntanos. Buenos días, ¿cómo estamos? Mucho mejor, Mesebala. Bueno, pues sabéis que vais a participar en el desempate del concurso. Yo tengo unas tarjetas de Trivial en la mano. Francesca da fe de ello, que me está viendo a través de la videoconferencia. Y cuando me digáis para, yo paro y elijo la tarjeta que sale. Vale. perfecto. ¿Stop? Estamos preparadas. Vale, decidme que pare. Ya. Muy bien, pues ya tenemos la tarjeta en la mano y vamos a ver qué os depara la fortuna. Como Clara fue la primera en adivinar, pues ella va a ser la primera que va a elegir el color. Clara, ¿qué prefieres? ¿Azul, rosa, amarillo, marrón, verde o naranja? Verde, ciencias naturales. Ahí va la pregunta para Clara. Sally Fox inventó los edredones nórdicos, la ropa ecológica, la sopa instantánea o los zumos sin calorías. Te repito. Sally Fox inventó, y te doy varias opciones, los edredones nórdicos, la ropa ecológica, la sopa instantánea o los zumos sin calorías. Yo creo que la ropa ecológica, ¿no? Efectivamente, un primer punto para Clara. Me lleva la La prima ha adivinado exactamente. Mesebala, ¿cuál quieres tú? ¿Azul, rosa, amarillo, marrón o naranja? Azul, rosa, amarillo. ¡Amarillo! Amarillo. ¿Qué nombre de pila tenía el marido de Isabel II de España? Nombre de pila. Marido Isabel II de España. Así es. Un Borbón, ¿verdad? Tienes que... No se admiten preguntas. ¿Francisco de Asís? Correcto. Correcta la respuesta. Para mí se bala. Tenemos concursantes muy, muy aplicados, ¿eh? Mucho, mucho. La verdad es que sí. No eran sencillas estas preguntas. Muy bien, querida Clara. Vamos con la siguiente. Azul, rosa... ¿Marrón o naranja? Marrón. Marrón. ¿Por qué siglas se conoce al Museo Neoyorquino de Arte Contemporáneo? Esa me la sé porque está, ¿eh? El MoMA. El MoMA, correcto. ¡Ole! Muy bien, Clara, se pone por delante 2-1. Vamos a ver, Mesebala. Hay que contestar mucho más rápido, ¿eh, Mesebala? No vale tardar tanto. Mesebala, ¿azul, rosa o naranja? Azul. Azul. Esta es sencillita. ¿El presidente de qué país se instala en el Eliseo? Elíseo. Francia. Francia, correcto. 2-2. Bueno, no han fallado ni una. Vamos a ver esta qué gente, ocurre. Pero bueno. En la última fase. Clara... ¿rosa o naranja? ¿Qué era el rosa? El rosa es espectáculos. ¿Y el naranja? Y el naranja, deportes y pasatiempos. Pues el rosa. El rosa. ¿Con qué cantante se casó la modelo Imán? Es que las modelos ya lo digo mal, ¿eh? Imán. Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno, o Clara, no lo sabes. Bueno, no hay posibilidad de rebote, la dejamos inválida, es decir, no la has acertado. La respuesta era David Bowie. Bowie, ¿cómo he podido fallar esta pregunta, por favor? Pues, hombre, era complicada, yo no la sabía, ¿eh? Yo tampoco la sabía. Querido Mesebala, si aciertas la que te queda, eres el ganador del bizcocho de Francesca. Uy, qué nervioso, muy nervioso. Allá vamos con la pregunta. No te escucho, dígame. ¿Con qué selección juvenil debutó Pierluigi Cherubino? Pierluigi Cherubino, selección de fútbol. ¿Con qué selección juvenil debutó Pierluigi Cherubino? Pues juraría que soy italiano, pero igual debutó con España. Y la respuesta es correcta, con España. ¡Aplausos! Mesebala, que ha ganado. Aquí hay para todos, ¿eh? Hay que va a ser bizcocho para toda la familia, porque va a ser grande, ¿verdad? Es un bizcocho grande, ¿verdad, Francesca? La verdad es que sí. Bien, bien. Ahí Francesca va a ser generosa. No tiene tampoco problema. Repartimos todo igual. Eso es. Qué bonita. Pero no es redondo. Qué bonita es la familia Ollas, ¿eh? Que ha estado concursando todas las semanas. Habéis visto que hemos cambiado la modalidad del concurso, porque como estabais monopolizando las respuestas, pues hemos cambiado el formato y ahora podéis seguir participando, pero a través de la página de Facebook. Comentario al día por persona. Perfecto. Me parece muy bien. Pues queridos Clara y Mesebala, muchísimas gracias por haber participado y ya os haremos llegar el bizcocho. ¿Verdad? Muchas gracias a RadioCertecilla.com. Gracias, gracias por todo. Gracias. Un abrazo. Gracias a vosotras por participar y un abrazo muy fuerte al resto de la familia Ollas, que sabemos que nos escucha todas las mañanas. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, adiós, Mesebala, adiós, Clara. Bueno, pues ya tenemos ganador de la segunda semana, el señor Mesebala, que se lleva el bizcocho, y ya sí que nos tenemos que ir despidiendo porque hoy hemos superado la hora con creces, ya sabíamos que nos íbamos a alargar, y nos vamos a ir con la última canción que teníamos prevista, a ver si también le gusta a Juani, que es el... ¡Hombre! Volando voy. Pues el volando voy, volando vengo. Los que nos quieran hacer comentarios o adivinar el concurso en la página de Facebook o mandándonos un mail a contacto@radiofercevilla.com. Y volando, venimos y nos vamos. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Enamorado de la vida, cabeza duela, enamorado de la vida, cabeza duela. Si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco candela y vola volando. Pa' que la merece y vola volando, vola volando voy. Volando vengo, vengo, vola volando voy. Volando vengo, vengo, por el camino. Yo me entretengo, por el camino. Yo me entretengo. Pretendiera y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Porque a mí me vamos a la marcha tropical, porque camine vamos a la mesa tropical. Y los cariños en la frontera me van. Y los cariños en la frontera me van. Volando voy.